salud. Protégete con una adecuada nutrición y ejercicio. Toma a diario Ensure Advance con su fórmula única de HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a mantener tus músculos sanos. Prepárate para este invierno con Ensure Advance. Cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. Enfrentar el coronavirus es proteger a tu familia y a todas las familias. Es pura solidaridad. Radio Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia, la actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. ¿Sabes, Marco? ¿Sí? ¿Sabes? Yo creo que debiesen las palabras ocuparse bien y este fin de semana los escolares salen a vacaciones de otoño. ¿A vacaciones o de vacaciones? De vacaciones de otoño. Te equivocaste. ISA Intervial, lejos más unidos que nunca. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt Column, un solo origen. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 8:02 ahí, entre 11 y 12 grados y la temperatura otoñal. Marcelo Comparini, 25 grados la máxima, ¿qué te parece? ¿Ah? Sí, y está nublado, ¿en tu zona está nublado? Estoy en un subterráneo, Marcelo, ¿hasta cuándo te trato de explicar las cosas y no la entiendes? No veo, no tengo luz solar. Pero ¿no te trasladaste desde una parte que no estás o estás viviendo en el subterráneo? Bueno, de eso quería hablarte después, pero encerrado. Caleta, me dejaron acá. En la comuna de Santiago, ¿está nublado? Súper nublado. Súper nublado. Ya, no, entonces podemos nublado. Dar por... No creo que salga el sol hoy. No, sí va a salir. En un rato más. Confía en mí. Confía en ti, Marcelo. ¿Va a salir quién? ¿Tiene que pedir permiso el sol para salir? A nadie. A la comisaría virtual. Pídele permiso, sol. Oye, a propósito de pedir permiso, ya no habrá luna de miel. Ya no habrá momento para pedir ni permisos en el caso de Rosa Ollarse, que ayer fue desvinculada, pero todos sabemos, fue despedida de su cargo de Seremi de Salud. ¡Despedida! Sí, y es por eso que hoy día vamos a hacer nuestra encuesta en torno a ese caso que ha sido muy comentado durante las últimas horas. La pregunta es al hueso. Como no está clara la razón del despido de la Seremi Rosa Ollarse, le preguntaba a la gente, ¿cuál crees tú que fue el motivo? La alternativa A es opacaba a Mañalich. Alternativa B, acompañamiento sanitario. Alternativa B, filtraba datos. Alternativa C, no acataba órdenes. Y D, no sé quién es Rosa. ¿Qué puede ser? No sé quién es Rosa. Ahí están las alternativas para que voten desde ya. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Aparlaza. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que el crecimiento de casos de coronavirus está dentro de las proyecciones. Chile suma 48 muertos y 5.446 contagios a nivel nacional. La ministra de Transportes, Gloria Hutt, destacó la buena respuesta al uso de mascarilla de manera obligatoria en el transporte público. Quienes incumplan arriesgan sanciones que llegan a los 2.5 millones de pesos. El presidente Sebastián Piñera anunció un millonario fondo en ayuda de trabajadores informales y créditos para emprendedores. La Cámara de Diputados aprobó el veto aditivo al proyecto de ley que pretende beneficiar a cerca de 1.300 reos para otorgarles un indulto general conmutativo. Estados Unidos superó a España y es el segundo país con más muertes por COVID-19. El país norteamericano sumó casi 2.000 nuevos decesos este miércoles. En Nueva York ha habido más de 4.000 víctimas fatales. Y La Moneda valoró el fallo de la Corte Suprema y aseguró que la colusión es nefasta y que tiene que ser sancionada con máxima dureza. Bueno, Carla, bien, ahí está, ahí están, Carla. Excelente los titulares, ¿eh? Salieron muy bien. Ahora me puedo ir a acostar. Digo, ¿quién hay? Ay, yo pensé que estabas acostada, que hacía el programa desde tu propio. No, hay que habilitar todas las condiciones técnicas. ¿En mi habitación? ¿En mi habitación? ¿Acostada? No, ¿a tu habitación? Sentada. Eso le decían a la Cenicienta todo el rato. ¿A tu habitación? Ay, la Carleta es como la Cenicienta y ya llegará tu príncipe, Carleta. Todavía no me estás en el zapato. ¿Y cuánto has perdido ya? No hablemos de eso. Oigan, todos los días partimos con información, actualización del COVID, pero en esta oportunidad quiero partir con incidentes graves, creo yo, que ocurrieron en una subcomisaría de Peñalolén. 25 detenidos. ¿Pero qué pasó? 25 detenidos. Mira, por una situación que desconozco, o sea, es decir, no hay una consigna del por qué fueron y atacaron esta comisaría en Peñalolén, pero a eso de las 8:30 de la noche de ayer, un grupo de personas empezaron a atacar con bombas molotov, objetos contundentes, piedras, palos, en fin, y como les cuento, hubo 25 detenidos y afortunadamente sin carabineros lesionados, pero escuchaba la vocería del funcionario de carabineros que contó este hecho. Había mucho menor de edad involucrado en este hecho. Esta comisaría ya en su momento había sido atacada también, ¿no? Sí. Sí, Marcelo. Sí, algún momento fueron varias comunas, no sé si recuerdan, que de manera simultánea todas las noches eran víctimas de ataques. Y en Peñalolén es donde se culpó en ese momento a las a los narcos. Entre otras comunas, sí. Había como una organización narco. Marco, no te puede ayudar a resolver esa duda, Marcelo. Sí, pues sí, porque pero hay especulación nomás, Marcelo. Especulación, por supuesto. Pero claro, porque son algunas poblaciones que están medias controladas por los narcos, entonces sacar a la comisaría de ese lugar es como un objetivo. Ahora, ojo, uno cree, no nos olvidemos que estamos con toque de queda a partir de las 22 horas y he visto en los noticieros que han aumentado la cantidad de delitos con violencia a pesar del toque de queda. O a gracias. Pesar de la no, porque se supone que con toque de queda hay mayor vigilancia policial. Ahora, esta gente, tú dices que respetó el toque de queda porque fue a las 8 a atacar la... Porque fue antes, pues sería, sí, era, toda la razón. Era gente respetuosa del toque de queda. Al menos un mínimo, de eso, ¿eh? Mínimo. Oye, ya, hablemos de salud. Creo que en esta pasada también podemos incluir lo ocurrido con la ahora ex Seremi de Salud Metropolitana Rosso Yarza. Ayer, balance del Ministerio de Salud, 430 nuevos casos de COVID-19 en el país. Esto rompe la tendencia de los últimos días, donde la media de nuevos contagios era entre 300, 400, ahora superamos los 400, 430 nuevos casos, 5 fallecidos más, así que en total la cifra de muertos por coronavirus son 48 y 5.546 contagiados a nivel nacional. Ya, y tranquilizaron tranquilizaron con que la curva es lo que se espera y todo eso. Claro, que estamos dentro de las proyecciones que hace el Ministerio de Salud, así que en ese sentido el llamado es a la tranquilidad. Ayer le tocó dar el reporte a la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Fue ella también quien tuvo que responder la pregunta incómoda, la pregunta Bustamante, que era relativa a la situación de la ex-seremi, ahora ex-seremi, Rosollarse, porque esa información se conoció solo minutos antes de que el MinSal hiciera su reporte. Entonces le tocó a ella responder y claro, confirmó que le habían pedido la renuncia a Rosollarse, pero que de todos modos se le ofreció integrarse al gabinete del Ministerio de Salud, que trabaja en todas las medidas que se toman por el COVID-19. Ahora, ella no lo ha descartado, ¿no? No, dijo que lo iba a pensar, pero si uno se queda con todas las declaraciones que dio ayer, yo pensaría que quizás no va a aceptar, porque dice que ella no se merece el trato que recibió de parte del Ministerio de Salud. La llamaron por teléfono para pedirle la renuncia el día de su cumpleaños. Acuérdate, Emiliano Arias, que volvió a trabajar a la fiscalía después, pues. Ah, sí, pues algunos dicen que sería bueno que ella tomara ese camino, pero no sé, ella, si uno evalúa como su comportamiento, Carla, ella es bien leal al gobierno. Carla, pero tú eres que una persona que está muy informada. ¿Cómo se puede entender que alguien la saquen de un cargo, pero al mismo tiempo la inviten a participar en otra parte? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se entiende? No, y yo creo que cuando se hizo público... Cuando se hizo público, eso es lo que hacemos. Tema, Marcelo, cuando se hizo eso público, es lo que nos gusta. Cuando se hizo... ¿Puedo hablar o no? Sí. Cuando se hizo público... Tema, parece que le dijeron, oye, no es que te estemos echando, te estamos ofreciendo otro cargo, ¿eh? Ojo, porque sabes... Ah, tú dices que... La cosa ya, mediática. fue una forma de salir a apaciguar las aguas. Lo que pasa es que esto comenzó en la mañana, como decía muy bien la Caleta, por una entrevista al diputado Celis, que recibía como WhatsApp. Es que a él le cuesta poco... Le cuesta poco soltar la pepa cuando lo aprietan. No, pero ¿sabes qué? Prende con agua. Los artistas para el Festival de Viña se le salían, pero al tiro. Oh, oye, pero yo quiero defender un poquito al diputado Celis, porque yo sé que él tiene esa fama de sanguchito palta, pero en esta pasada, yo por eso cuando vi la información en el matinal, dije, me tinca que es verdad, porque el diputado Celis es presidente de la Comisión de Salud. Está constantemente en contacto con todas las autoridades de salud, incluido el ministro Mañalich, incluido Rosollarse. Rosollarse es militante de Renovación Nacional, igual que Andrés Celis. Claro. Ellos se llevan muy bien. Por lo tanto, cuando dicen muy bien, es muy bien. No, muy bien, Marcelo. Oye, pero espérate, ella Rosollarse dijo en su declaración que ella tiene un cargo político, no un cargo técnico, ojo. Sí, pues. ¿Y sobre ella qué es lo que es? ¿Es doctora? Sí, yo creo que sí. La verdad es que es un título profesional, pero claramente ella tiene... Bueno, ella tiene un cargo de confianza que además, en estos momentos, ella no es doctora, en el estado ella actual... ella es tecnóloga médica, ojo. Ya, bueno, pero es de esa zona. Una de salud. Sí. Ya, pero ella, no es doctora. Ella sabe todas las técnicas. Porque sabe la técnica de Heimlich. No estoy menospreciando la técnica de poner pachecurita. La técnica del metapío. Todas las técnicas. Todo y no googleáis. Eso es lo que yo no entiendo. No, porque yo estoy atento a hablar con usted. Yo no estoy haciendo otra cosa. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Ya, da lo mismo. Ustedes conocen la técnica de Heimlich, ¿no es cierto? Es muy necesaria. Sí, pues ella sabe de eso. Los tipos que se quedan sin benzina. Esa es la parada del tonto. Ah, era un chiste, caíste. Bueno, la cosa es que vamos a estar atentos a ver qué va a pasar con el destino de Rosollarse. Porque algunos dicen que es una pérdida por el liderazgo que ella tenía. Bueno, entre medio, a propósito de ese liderazgo que ella tenía en su cargo, también se habla mucho de que eso habría influido en la decisión de sacarla, porque ella fue una de las personas que... la primera que quiso clausurar el COPIN acá en Santiago, en el centro, que presentaba casos de contagio, y parece que ahí se produjo un problema con el ministro de Salud, que no quería clausurar ese COPIN. Entonces, parece que ahí... Lo otro, Caleta, parece que tiene que ver con las medidas que Rosollarse quería implementar en el aeropuerto. En el aeropuerto. Y después le sacaron el piso, pero después tuvieron que hacerlo. Porque claro, lo que veía es que Rosollarse tenía como un muy buen olfato para saber lo que la gente quería. Después le quitaron. Como buena tecnóloga médica. Como buena tecnóloga médica. Y después. Que se colocaba mal la mascarilla, ¿te acuerdas? Y después. La criticaron mucho. La criticaron. No, pero yo creo que, mira, aquí está como el kit del asunto. Ella no es que quería clausurar el COMPIN, sino que lo clausuró. Ella no es que quería. Y después la desautorizaron. No, por eso. Lo abrieron. En el fondo se mandaba sola, tomaba las decisiones y después decía, pero ¿cómo tenemos que tomarla acá? Entonces, como que tomaba las decisiones antes de preguntarle a la autoridad que está por sobre ella. Yo creo que por ahí está el cagazo. Pero es Seremi, es metropolitana, pues ya puede tomar las decisiones que quiera. No lo sé, pues. Habría que ver si es que la Seremi puede tomar decisiones de ese tipo sin preguntarle a nadie. En este contexto tienen harto poder los Seremis. En un contexto normal, como que la gente tiende a pensar que no tienen mucho poder, pero en el contexto actual es súper importante. No, es que yo me imaginaba que fuera como el inspector del patio 1, que es el más grande, y ahí ella es la inspectora y hace lo que quiere, y no puede venir el inspector general a decirle qué es lo que hizo aquí. No, pues sí, yo creo que el patio 1. Yo creo que ese es el punto. Si el inspector general, la inspectora de un patio decide que va a separar el patio en dos, por un lado están los hombres, por otro lado las mujeres, y no le pregunta al inspector general y el inspector general se siente pasado a llevar, se generan conflictos. Eso estoy diciendo yo. Vale, el ejemplo Marcelo. Bueno, lo puso Marco, no lo puse yo. Marcelo habló de los el patios. El de los patios. Ya, oye, solo para el cerrar el tema. De los patios, weón, me dijiste, ¿cómo, Marcelo? No se traten así. No, que mira la ofensa. La maniobra de Heimlich. Solo para cerrar el tema, Rosa Ollarse y aquellos que dicen que ella debiese capitalizar su liderazgo en el mundo de la política. Ella anterior fue dos veces seremi de salud con el primer gobierno y ahora el segundo gobierno del presidente Piñera. Ella ha tenido varios intentos para ser diputada y senadora. Y la ¿Sabes yo dónde le veo futuro? Alcaldesa. Por ahí va. Alcaldesa de, yo te voy a decir al tiro, Maipú. Oh, pero Katy Barriga ahí está firme. Pero mira, la pelea. Oye, no olvidar que hoy jueves se suman dos nuevas comunas en cuarentena. A partir de las 22 horas se suman una parte de Puente Alto y el entorno urbano de la comuna de Nueva Imperial en la Araucanía. Así que para que lo tengan en cuenta, también ojo con las restricciones respecto a este fin de semana, porque mañana es feriado. En la región metropolitana van a haber 30 controles para no salir de Santiago. Solo se puede salir por razones de salud, funeral o trabajo. Así que va a estar bien restrictiva la cosa para que lo piensen varias veces aquellos que porfiadamente quieren salir y desplazarse a otra zona del país sin ningún motivo importante. Oye, a propósito de la gente que no obedece esta orden, porque los que están con cuarentena hay una orden, pero el resto es una, ¿cómo se llama? Sugerencia de quedarse en la casa como lo estamos haciendo nosotros. En Estados Unidos, especialmente en Nueva York, empezó un hashtag ayer, una campaña que se llama Yo me quedo en mi casa por... Y es para que cada persona en su mente piensa, no es que yo me vaya a contagiar, sino que yo me quedo en mi casa para no contagiar a... Y la gente tiene que pensar en su mamá, en su papá, en su abuelo, etcétera. Entonces, claro. Esa campaña me parece muy interesante, que la gente lo haga por el resto, no porque la gente dice, no, si yo no me contagio, yo me voy a cuidar y qué sé yo. No lo hagas por el otro. Y es una bonita campaña. Oye, lo otro que salió, una carta en el Mercurio del Premio Nacional de Periodismo. Salió una carta en el Mercurio del Premio Nacional de Periodismo Abraham Santibáñez, que tiene ya 82 años, que él dice. ¿Me hizo clase a mí? Claro, pues, es como profesor de muchas personalidades. Me dormía en sus clases, tengo que decirlo. Él dice que él tiene 82 años y que sabe que es población de riesgo sobre los 80, aún más dramático, pero si a él le toca, él renuncia públicamente al respirador mecánico. Dénselo a alguien que realmente tenga tota y da una serie de razones muy emocionantes, ha circulado por WhatsApp ahí. Yo mira, tema. Yo voy a decir una cosa ahora al tiro acá. Si yeah. llego a estar en esa condición, yo no renuncio al ventilador. No, está bien. Tienes mucho que entregar. Para que lo tengan claro. Yo no, yeah. no renuncio. Ya. Yeah. Bueno, yeah. está bien, muchas gracias. Cada uno. Yo tampoco, ¿ah? Bueno. Oye, desde este fin de semana los escolares de todo el país van a estar en vacaciones de invierno. Recordemos que los estudiantes han estado encerrados en sus casas haciendo clases online, muchos de ellos desde el 16 de marzo, a propósito de una medida preventiva contra el coronavirus, y el Ministerio de Educación decidió adelantar las 2 semanas de descanso que terminan el 27 de abril para que no se pierdan más horas de clases. Este tema mantiene nuevamente enfrentado a varios alcaldes del país y las autoridades del gobierno central. De hecho, ayer 61 municipios enviaron una carta al Ministerio de Educación solicitando no adelantar las vacaciones de invierno. ¿Y cuál es el plan de su alcalde de que no se adelanten, que la gente sigue en sus casas? Claro. Porque dicen que se pierde la dinámica, el ritmo que ha costado tanto adquirir en esta semana respecto al estudio. Que muchos padres, o sea, jefes de hogar han hecho un esfuerzo gigante, me consta por caso cercano. A todos los papás les ha costado un poco incorporarse en esta rutina de estudio. Estoy hablando de niños que no pueden estudiar solos, que necesitan la ayuda. Entonces, los alcaldes, también el colegio de profesores, dicen que al dar estas 2 semanas de vacaciones se rompe esta rutina que costó tanto armar para que los alumnos sigan estudiando. Oye, yo creo que hay diferencias también entre tipos de alumnos, ¿eh? Porque una cosa son los estudiantes de enseñanza media, que a lo mejor pueden estar un poco más disciplinados. Es decir, el problema son niños de los ciclos escolares, ¿cachai? Que tienen muchas clases presenciales, donde cuesta mucho, o los niños que están en jardines y en guardería. Ahí es donde se Exacto. concentra donde está el problema mayor. Y el plan del gobierno es que en 2 semanas más ya los colegios vuelvan a clase. No. Mira, en algún momento el ministro Raúl Figueroa, ministro de Educación, dio a entender eso, pero la verdad es que eso es un escenario muy Es una muy quimera, positivo. Una quimera. Sí. No, yo no me atrevería a día a día. Sí, porque es complejo el escenario. Ya, bueno, pero En todo caso, el ministro de Educación dice que en el fondo la medida que están tomando ellos como ministerio tiene relación con una recomendación de la OCDE. Recordemos que nosotros somos país OCDE y que en el fondo otros países como Nueva Zelanda, Australia, han hecho lo mismo. Así que nosotros estaríamos en esa línea. En esa línea, perfecto. Excelente. Muy bien. Oye, antes que se nos vaya el tiempo, nos hemos extendido mucho. Bueno, lo decíamos, los titulares, de Estados Unidos superó a España y es el segundo país con más muertes por el COVID-19. Efectivamente, esta semana ha sido bien terrible para Estados Unidos. Lo había adelantado en algún momento el presidente Donald Trump, que esta semana y la próxima iban a ser muy complicadas para Estados Unidos. Ha tenido toda la razón. Muy lamentable las cifras, los números que llegan desde Estados Unidos. Oye, pero hay un video de Trump desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, cómo ha cambiado el discurso, y las cosas que dijo son realmente no solo idiotas, sino que espectacularmente idiotas. Absurda, pero lo increíble es que él le pregunta, dice, lo acabo de retuitear. Oye, y dice, ya. Él dice, yo no dije eso. Cosas que están en video, dice, yo no lo dije. Están grabados. Es increíble. Grabado. Oye, pero Bolsonaro Trump, igual, ¿ah? Trump ayer se porque ahora las proyecciones son bajo lo que en algún momento se pensó, que son 60.000 muertos en vez de 100.000 muertos. Dice, esto es gracias a mí, logré doblarle la mano al virus. Es un gallo increíble, Trump. No, sí. Oye, no. Y ahora sí, le preguntaron ayer si él te arrepentía de alguna cosa que había dicho en el pasado. Dijo, no, yo soy un tipo que soy un pensador adelantado. Yo solo veo hacia adelante, no veo cosas del... Un pensador adelantado. Bueno, Carleta. Algo que solo se cree él. Oigan, antes de terminar, lo vamos a estar explicando más adelante. Ayer, finalmente, el presidente Sebastián Piñera, con todo su equipo económico, anunció importantes sumas de dinero para ayudar a los trabajadores informales, también medidas, dineros para ayudar a las pymes, a las empresas, facilidades para crédito. En el fondo, como decía el ministro de Hacienda Ignacio Briones, dinero fresco para que aquellas empresas que lo han pasado mal durante todo este periodo tengan dinero con plazos y tasas razonables para poder hacer frente a esto y salir adelante. También se anunció, como les decía, ayuda para los independientes, $2,000 millones que van a ir en ayuda de trabajadores informales a través de bonos. Está pendiente, pero se dijo de parte de las autoridades que se está trabajando en eso, el tema de los trabajadores a honorarios. Se está trabajando en eso porque parece que eso es lo más complicado de abordar en materia económica. Y las reacciones, ¿cómo fueron, Carleta? Como decíamos sí, ayer, general, la oposición dijo que eran todas malas y el oficialismo dijo que estaban todas buenas. No, fíjate que no. En general, parece que fue bien aceptado este nuevo paquete de medidas. Ayer escuchaba al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, decir que, al parecer, según las conversaciones que él ha tenido personalmente con parlamentarios, diputados, senadores de todos los bloques, hay acuerdo para poder sacar esto, porque en el fondo todo este segundo paquete de medidas tiene que pasar por el Congreso, se tiene que convertir en ley para poder entregarlo, y al parecer los votos estarían. Pero lo que sí estuve escuchando al Mundo Pyme hoy en la mañana, a Alejandra Mustakis, por ejemplo, decir que igual faltaba claridad respecto a quiénes realmente podrían, por ejemplo, acceder a los créditos. Bueno, eso será ir sabiendo con el paso del tiempo o con entrevistas, claro, a gente que sepa de esto. Exactamente. Oye, y lo otro son las campañas que están haciendo varias organizaciones, porque ya es un tema dramático. Fíjate que están repartiendo cajas de alimentos en algunos sectores de Santiago, porque la gente no trabaja, no come. Sí, y no puede salir. Entonces hay campañas bien dramáticas, porque a lo mejor uno en cuarentena lo ve, incluso algunos más acomodados, como unas vacaciones, pero hay gente que lo está pasando pésimo con esta cuarentena. Ojo con eso, ¿eh? Que puede ser tema de gatillo social así muy fuerte. Y eso solo puede empeorar. Yo creo que vienen momentos muy complicados, y yo creo que ese es el camino, ¿eh? La ayuda directa y concreta, nada de crédito ni cosas, sino entregar directamente ayuda a quienes estén en esa situación. Bueno, y hay varias campañas, así que infórmense, cabros. Oye, en BCI tienen un compromiso con el país, las personas y sus familias. Por eso te invitan a hacer juntos una diferencia. ¿Cómo? Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 15 de abril en bci.cl. Ya no vayas a buscar tu pensión todos los fines de mes. Mejor recíbela en tu cuenta bancaria. AFP Modelo piensa en sus pensionados. Infórmate en afpmodelo.cl. Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión, y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Tu mañana siempre puede ser diferente si disfrutas de un yogur Column, porque los yogures Column no tienen colorantes ni saborizantes artificiales, por eso son más ricos y naturales. Column, toda la magia del sur. ¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso? En Inmobiliaria Fundamenta sabemos que invertir es espacio enorme y queremos ayudarte. Invierte en Eco Arauco, un proyecto perfectamente conectado en Barrio Franklin, a pasos del metro, con diseño interior y originales espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Tú sabes que ordenando encontré unos libros y me los voy a leer todos este fin de semana, porque en Semana Santa ISA Intervial hace un llamado a cuidar la salud de todos, quedándonos en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Vamos a la pausa y volvemos, Si es por informarse, revisa 5 minutos el teléfono. Para reírse con noticias frescas, quédate en la 102.1 FM. Esto no es Plaza Italia. Ya volvemos en tu nueva oasis. Radio Oasis. Oasis, ¿qué hay a las 6? Este

Porque, ah, mira, claro, esa tradición se mantiene entonces. Se mantuvo al menos por el día. Estaban todos con máscara, sí, ¿eh? Pero con el olor que te digo, yo entraría. Hasta los pescados. Siempre. Sí. Sí. Bueno, Jesús de Nazaret, esta película de Franco Zeffirelli que dura más que. Bueno, que hay algunas personas que conocemos, ¿eh? Claro, bien cercanas. Va a ser transmitida, por si quieres verla, es curioso porque lo van a dar en dos tandas, es decir, mañana viernes, en formato HD para el que puede verlo por TVN, va a partir a las 5:30, para que se den las noticias y continúa a las 22:30. No vamos a hacer spoiler y no vamos a contar cómo termina, pero resucita, ¿eh? Oye, y tiene bastantes complicaciones porque el actor que era el señor Powell era, ¿no? Powell, Robert Powell. Robert Powell pero había complicaciones, ¿eh? Había complicaciones. Ah, pero no sé a qué te refieres. El tipo nunca, como que nunca actuó más. Yo no me acuerdo otra película de Robert Powell. No, parece que ¿quién va a encontrar a Cristo? Lo marcó demasiado. Después, oye, por ejemplo, viene el mafioso. ¡Es Cristo! No tengo idea, no pega. el actor que se llamaba, yo me voy a acordar, porque en alguna parte de mi mente debiese estar guardado, el que hizo de Jesús en la ópera rock. Jesús, nunca más se supo. También es el cantante como de Broadway, me imagino. Y no apareció nunca más. ¿Y te acuerdas que Judas vino acá a cantar al Festival de Viña? Se puso unas botas de brazo. Carl Anderson vino a competir representando a Estados Unidos al Festival de Viña. Es una cosa increíble. ¿Y pero perdió? Extraordinario. No, nadie lo pescó. Pero qué increíble este país. Así que hacer de Jesús o hacer de Judas te marca demasiado. ¿Te acuerdas cuando hicieron Jesús Superestrella Andino? La misma gente que hacía el Javelin con Zampoña. Bueno, ese Jesús también desapareció, ¿no? El cantante que hizo de Jesús. ¿Camilo VI? No, el Jesús Superestrella Andino, en que Rabani hacía de ¿cómo se llama? De Herodes. ¿De Ponce Pilato? Uno de esos. Jesús Andino, decís tú, ¿no? Jesús Superestrella Andino. Pon TVN, porque lo dieron por el Canal 7, que era cuando hacían Dingo Londango. Fíjate que sale Jesús Andino de Codegua. No. Cristo. Oye, deja contarte algo que pasó ayer en Estados Unidos. En Estados Unidos están todos muy, muy preocupados, muy angustiados por lo que está pasando. Y en un local, así como una especie de estos almacenes que hay con las bombas de benzina acá, un pequeño almacén norteamericano, de pronto descubrieron que un tipo estaba estornudando y escupiendo las góndolas, por ejemplo, de los productos de aseo. Un señor, una persona como de 60 y tantos años. Y entre los guardias y los propios clientes lo tumbaron y lo llevaron protegiéndose a un servicio de salud para ver si es que él estaba tratando de contagiar a otras personas. Y se dieron cuenta de que no estaba contagiado. Sin embargo, va a ser acusado por cargos de ataque con arma. Oh. O sea, escupir en este momento en Estados Unidos algún producto es considerado casi como atacar con un cuchillo, a pesar de que no esté contagiado. Es considerado agresión con arma peligrosa y destrucción de propiedad privada, porque además tuvieron que vaciar el local, cambiar todos los productos, así que el gallo le va a llegar una importante. Oye, pero acá vi un par de tipos que estaban muy, muy doblados, así lo agarraron mal en acá en Chile. Acá en Chile. Y le tosían a los canales. ¡Ah, ah, ah! Le tiraban cosas. Oye, tengo acá el elenco de Jesucristo Superestrella Andino. ¿Qué era así de Jesús? Adaptación dirigida por Eduardo Rabani. Dice que está Fernando Alarcón como Pilatos, Eduardo Rabani como Herodes, Patricio Donaire como Jesús, Paco Mairena como Judas, Maitén Montenegro como María Magdalena. Todo este elenco encabezó una adaptación libre que traspasaba la acción y el contexto y fue grabado en el desierto de Atacama. Claro, se me acuerdo. Y eran pura zampoña. Fue una experiencia olvidable. 78, de hecho, el año 78. De hecho, nunca más la repitieron, ¿eh? Este era el momento de repetirlo, tal vez. Debe estar guardado. El año 77, está en YouTube, ¿eh? La gente que quiera verlo. ¿O no? Ah, está en blanco y negro, entonces. En blanco y negro está. Sí, estoy viendo. Sí, pues 77. Momento. No hay que verla, ¿eh? Pero no hay que... No, no, yo no la vería. Yo no. No es necesario verla. Lo que estoy viendo ahora no vale la pena. Porque Herodes de Rabani es parecido a... ¡Para la garganta! ¿Cómo se llama? Piti y Poti. No, además te digo una cosa. Yo valoro y disfruto mucho de la música andina de con instrumentos andinos, pero con temática andina. No hay nada peor que la música orquestada andina. Por ejemplo, los Beatles con zampoña. No. O que sea, cualquier otro tipo rock and roll con zampoña. No, lo peor son los Bosan Beatles o Bosan Stones. No, hay uno muy bueno que hizo la Rita Lee de versiones que ella hizo de los Beatles con una cosa media brasilera, muy bueno. Y ahí voy a defenderla, ¿eh? Rita Lee. Ah. Sí. Rita Lee. No, hay otro. Rita Lee. ¿Verdad? Rita Lee. Rita Lee. La de cantar esa Lanza Perfume. Lanza Perfume. Es muy bueno. ¿Cómo se lanza en la tribu? Bueno, era sí, rara la letra, porque uno cantaba cualquier cosa. Porque el chamulleo en portugués es peor que el chamulleo gringo. Porque uno es como que fuera un español. Lanza perfume. O vosé abuso. Tomó partido de mi abuso. Y uno no tiene idea de qué es lo que está diciendo. Y puede ser, ¿cómo tomó partido de mí? Es raro. Bueno, es como toma tu sopita. Uno dice lo que puede decir nomás. En inglés o en portugués pasa lo mismo. Oye, claro. vamos a una canción y a la vuelta tal vez tenemos sorpresas. Vamos a una canción, ¿les parece, queridos amigos, allá en el estudio? Allá en el centro de mando. Si te parece, lanza la canción ahora, Nano. Sería un buen momento. No, dice que no quiere poner la canción. Están preocupados. Están preocupados. Ya, te cuento otra noticia. Cuéntame. Mira lo terrible que decir para este tipo. Te voy a contar la historia de Julia. Julia es la hija recién nacida en Italia, ayer a las 5 de la tarde nació, de Matías. Matías es un hombre de 38 años, deportista, casado con su mujer Valentina. Y lo interesante de esta historia es que Matías es el paciente 1 de Italia. Él fue el que llegó desde el Oriente y está identificado como el que trajo el coronavirus a Italia. Y ayer fue padre. Entonces hay que se contagió a su mujer, pero felizmente no tuvo ningún problema para seguir el embarazo y tener a su hija. Pero imagínate lo que es ser identificado, que todo el mundo sepa, ahí va, él es. Todo el mundo sabe, porque fue sin querer, el tipo fue a China, llegó asintomático. Por eso logró y pudo contagiar a mucha gente antes de que siquiera él supiese que estaba contagiado. Cáchate el cagazo, ¿ah? ¿Eh? Oye, pero Marcelo, no puedes hablar así. No, hay un protocolo que hemos seguido. Nos llevaron a la Asociación Chilena de Seguridad. Matías que fue descubierto que tenía este virus en el hospital de Contoño. Y que al ver que tenía este paciente joven y sano que no mejoraba, pidió autorización para realizar la prueba del coronavirus. Y hasta ese entonces solo habían hecho los análisis a los italianos evacuados de Wuhan y a dos turistas chinas que se sintieron mal en Roma, pero esta persona no venía de Wuhan, entonces no lo habían revisado, y él fue el primero que se supone contagió a todos. Pero yo encuentro que es terrible que todo el mundo sepa que él es el primero. Bueno, en Chile también sabemos cuál es el primero, po. Este profesor que llegó desde... Claro, ese fue el primero trazable, pero después llegaron otros que, por ejemplo... Llegaron muchos más. Se le claro, echa la no culpa es que, al profesor no es que o director él, del San sí. George, ¿te acuerdas? Que ahí hubo muchos también. Casos con ese, porque no se sabía. Exacto. Claro. O sea, aquí no hay solo una persona de la que se desprendieron muchos, sino que muchos visitantes, muchos viajeros contagiaron a más gente. Es verdad. Ya, perfecto. Ahora, en realidad estoy engrubiendo. Tal vez Matías fue uno de los que contagió y hay más gente. Puede ser. Claro, el primero no significa que sea el trazable. Sí, Marcelo, tenemos que ir a una canción en este momento. ¿Ah, viste? Nos dicen, sí, es que hay que estar atento aquí al WhatsApp. Ay, mira, corazón de cristal, así me tienen. Corazón de cristal. Vamos. Estamos con Marco, ¿está ahí? Estoy vamos esperando a nuestro invitado que se conecte y vamos a partir con él, por supuesto, en los próximos minutos. Está intentando conectarse con el Walkman y no se puede. Ahí no está. Bueno, vamos con una noticia, Marcelo, si tienes por ahí. Oye, mira, hay cosas positivas. El otro día, no sé si leíste una columna que hablaba del coronavirus, como que se dirigía a los chilenos y decía, oye, pero les he traído tantas cosas buenas. Entonces hablaba de, entre otras cosas, esto que está pasando en muchas partes, que con menos contaminación están ocurriendo cosas, por ejemplo, en un lugar de la India, a 200 kilómetros de distancia, se está viendo el Himalaya por primera vez en 30 años. O sea, para mucha gente es una cosa que nunca habían visto. Y ayer entonces empezaron a subir fotos de distintas ciudades que, por ejemplo, en el distrito de Jalandhar, en Punjab, Dice un tipo, dice, nunca había visto el Himalaya, la cordillera gigantesca. Ahora, uno ve la foto y en realidad se ve como que estuviera al lado. Esto es una, no se... es una entrevista. Ah, logramos, logramos. Lo logramos. ¿Aló? Estamos con el ministro de Economía, Lucas Palacios. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo están los M&M? Marco y Marcelo, ¿cómo les ha ido? Ah, bien, aquí estamos. ¿Y usted cómo está? Mira, fíjense que es una pyme que vamos a iniciar. Los M&M vamos a vender... chocolates, no sé. Van a vender chocolate. Van a vender chocolate para ser bien creativo. Sí, se nos ocurrió. Pero parece que ya existe una, no sé. Hay que verlo, ¿eh? Bueno, ministro, pero a propósito de pymes, los anuncios que se han hecho en los últimos tiempos tienen que ver con justamente apoyo a las pequeñas empresas. ¿Por qué no entramos en ese detalle anunciado de esta ayuda para quienes están justo en este momento sin poder funcionar, es decir, sin ingresos? ¿Cómo se va a ayudar a esa pequeña empresa? Bueno, tú estás dando en el clavo, Marcelo, porque... los bancos lo que han hecho este último tiempo, y en forma bastante activa, es renegociar créditos vigentes. Es decir, una pequeña empresa que tiene una deuda con un banco, entonces se acerca al banco y el banco le ha dado condiciones para poder postergar las cuotas y reprogramar esas deudas. Pero lo que necesita ahora la economía es que se ingrese nueva liquidez, nueva plata, porque lo que necesitan las pymes es pagarle a sus proveedores, la cadena de pagos, pagarle a sus empleados, pagar los arriendos, y esa es la plata que está faltando hoy día, que salgan nuevos créditos, liquidez en el mercado. Y las medidas que el presidente de la República anunció ayer van en esa dirección, es generar las condiciones a través de una línea de crédito muy barata del Banco Central a los bancos, a través de unas garantías que pone el Estado y a través de flexibilizaciones de la Comisión del Mercado Financiero, que es el regulador de los bancos. Toda esa trilogía de esfuerzos va a redundar en que finalmente los bancos van a poder inyectar nueva liquidez al mercado en forma rápida, y eso es lo que necesitamos. Ahora, cuando uno analiza desde el punto de vista de los bancos, el otro día escuchábamos a Ana Botín, la presidenta del Banco Santander en España, que decía que a diferencia del 2008, ahora los bancos son parte de la solución, decía. ¿Es cierto eso? Es cierto. A ver, en la medida que efectivamente inyecten esta liquidez al mercado, son parte de la solución. Porque lo que está ocurriendo es que la cadena de pago es la que se está arrancando. Entonces no existe liquidez en la economía. ¿Y qué es lo que ocurre? Si hay una empresa que no tiene plata para pagarle a su proveedor, finalmente ese proveedor tampoco tiene plata para pagarle a sus empleados, y así sucesivamente empezamos a trancar la pelota de la economía, y eso es lo que está ocurriendo en este momento, lo que estamos proyectando que podría profundizarse para los próximos meses. Ahora, ministro, la gente cuando empieza a analizar esto en términos, yo creo que no de conocedores de la economía o que le llegan noticias de otras partes, dicen en Europa los estados, los gobiernos están directamente entregando dinero a la gente, asumen el 60, 70, 80% del sueldo de una empresa y dicen, yo lo voy a pagar. ¿En Chile somos pobres, no lo podemos hacer o eso es imposible? No, el plan de apoyo económico que ha dispuesto el gobierno para enfrentar esta crisis es bastante ambicioso y sustantivo, y además tiene múltiples aristas, porque cada país es distinto, tiene una composición en la sociedad diferente, tiene distinto número de pobres, distinto número de empresas, de tamaños de empresas, tiene sistemas financieros diferentes, y nosotros lo que hemos hecho desde el gobierno es abordar a distintos grupos de personas con distintas herramientas. Por ejemplo, el plan económico de emergencia que se lanzó el día 18 de marzo, hace un par de semanas, se incorpora una ayuda directamente a las personas más vulnerables, que es un bono de 50.000 pesos que se entrega este mes. También transferencia a los municipios para que apoyen a los microemprendedores que hayan sido afectados por la situación. Por otro lado, hay unas medidas de liquidez, que es postergación de pago de impuestos, que eso beneficia a muchas pymes, incluso empresas medianas y algunas grandes. Y por último, es una herramienta para evitar los despidos. Es decir, que entrega una herramienta que es la Ley de Protección al Empleo, que ya se aprobó y está en vigencia, para que los empleadores puedan convenir con los trabajadores, solo pagarles las leyes sociales, y que a través del seguro de cesantía se complementa la remuneración. De tal manera que cuando pase este problema del coronavirus, entonces de nuevo las empresas puedan empezar a funcionar con fuertemente. Y ocurre que con ese plan ahí nos quedaron algunos grupos fuera. ¿Y cuáles son los grupos que quedaron fuera? Primero, las pymes que necesitábamos inyectar, no solamente necesitamos inyectar liquidez nueva. ¿Para qué? Para que puedan pagar los arriendos, para que puedan, lo que ya comenté, pagar los sueldos, etcétera. Y también otros grupos que quedaron fuera son los independientes. Por eso que se está generando una solución que va a ser dada a conocer la próxima semana para poder complementar, un mecanismo que logre complementar los ingresos de los independientes que hayan perdido parte importante de sus ingresos durante este periodo. Y hay un fondo también, que otro grupo que no estaba suficientemente atendido, que es el grupo de los informales, que han crecido mucho durante los últimos meses, y ahí se genera un fondo de $2,000 millones para poder atender a ese grupo a través de bonos, a través de subsidios para el empleo, etcétera. Es decir, hemos generado una arquitectura completa para poder abordar a todos los grupos que están más afectados. Ya, perfecto. Ahora, claro, obviamente, si uno analiza en términos económicos, nosotros hablamos antes, ministro, por lo primero que veíamos, que era octubre, donde había mucha complicación económica. Este sí que es un golpe de gracia para muchas pymes, para muchas empresas. ¿Cuál es el balance que podemos hacer al segundo semestre? ¿Cuándo empezaríamos a que todas estas cosas comiencen a tener resultados? ¿Qué es lo que ustedes avizoran? Bueno, eso depende un poco, no es que haya un día a partir del cual empieza ya la recuperación completa de la economía, sino que tenemos que evitar que el daño durante, mientras dure el coronavirus, sea muy significativo, de tal manera que la recuperación sea progresiva y rápida cuando ya empecemos a superar el virus y los contagios. Entonces, todas estas medidas que se están poniendo sobre la mesa y que tienen rápidamente, de forma oportuna, llegar a la gente, es justamente para que el daño en la economía no sea demasiado fuerte. Después, porque de lo contrario después nos va a costar mucho levantarnos. Y efectivamente, como tú decías, venimos golpeados, porque la crisis interna ya había golpeado nuestra economía, ya había generado un crecimiento muy importante el sector informal, ya había significado una merma en la recaudación tributaria del Estado. Entonces, estas medidas han sido de emergencia, pero efectivamente aquí, desde ese punto de vista, ha llovido sobre mojado para la economía. Pero yo estoy seguro que con el plan que estamos haciendo vamos a lograr salir adelante de todas maneras. Ahora, a pesar de todas las ayudas, probablemente muchas empresas no van a lograr superar esta crisis y va a haber mucha gente desempleada. Ya ha subido mucho el desempleo. ¿Hay planes de seguir con ayudas directas como las de este bono? Hablábamos hace un rato con Marco de entrega directa, por ejemplo, de alimentación. ¿Cómo se va a ayudar a la gente que va a quedar sin alimento, ¿no? sin poder comprar cosas? Claro, mira, estos $2,000 millones, este fondo que se anunció ayer, tiene la flexibilidad para poder abordar desde distintos puntos de vista a ese sector, justamente que es el sector informal. Personas que se han quedado sin pega y que han tenido que vender en la calle, finalmente muchos no saben qué hacer, son muy vulnerables. Entonces, ese fondo está destinado a esos 2,6 millones de personas, más o menos, que componen ese grupo. Y es un fondo muy significativo, que son más de $600,000 por persona, pero que tienen que durar varios meses, porque este grupo no es que se recupere de un día para otro. Entonces, hay que generar distintas medidas de tal manera de poder financiar a este grupo durante varios meses y hasta que ya la economía esté funcionando como corresponde, al 100%. Perfecto. Y a propósito de esta misma situación, de lo que genera tener al país detenido, con la gente en las casas, ayer un director de inversiones de la RAIN Vial decía de que no se puede detener la economía para evitar un virus, porque el mal es mayor y que hay que tomar riesgo, aunque eso signifique que más gente muera. ¿Qué opina de esas declaraciones? Yo creo que lo más importante es la salud de las personas y evitar muertes, poder atender a la gente que caiga en situaciones más críticas. Yo creo que desde ese punto de vista el Ministerio de Salud lo ha hecho muy bien, y es por eso que se han generado estas medidas de restricción de movilidad, de cuarentena, etcétera, justamente para evitar esa lógica, lo cual no es incompatible con intentar

¿No? Pucha, ya. Ya hay tres personas que llegaron antes que ustedes. Tres. No puedo creer. ¿Y qué es lo que, qué es lo para que nunca más se les olvide? Y a lo mejor para con esto van a entender mucho. Nunca más se les olvide. Con esto a lo mejor van a entender muchas cosas. Estudió psicología. Psicología para, se recibió. ¿Estudió o se tituló? Sí, se tituló. Recibió el grado de licenciada en la universidad. ¿Digo en la universidad? Sí. Sí, pues. Santo Tomás. Mira, Santo psicología. De aquí no sale. Sí, así que para que, así que para que lo tengan en cuenta. 1-0, arriba los chuchis. Pregunta número 2. A ver. ¿Quién dijo esta frase? Esto no es un regalo. Los chilenos pedimos plata y la devolvemos. ¿Pero quién nos está prestando? ¿Quién nos está prestando? ¿Cómo? Tibio. Tibio por tiene el, que ser por nombre y cargo. Tiene que ser nombre y cargo. El suspiro tibio. Esto no es un regalo, tibio. El chileno. Una encuesta, o sea, una pista. Tibio. Ah, ¿es alguien caliente? No, pues Marcelo. ¿Plancha con la mano? Ah, no sé yo. Pero mira, aquí una persona acaba de decirlo con nombre, apellido y cargo, porque otra persona antes había dicho solo el nombre y el apellido y había enviado el cargo. Y les dije tibio porque acaban de hablar con él, el ministro de Economía, Lucas Palacios. Hablamos con ayer él. Ayer dijo que ayer. ¿Él era? ¡Wow! ¡Avisen bien! Decía él ayer a propósito de las medidas que se están tomando para ayudar a los trabajadores informales, también los créditos para la empresa. Dice él que ahora la pelota la tienen los bancos para poder actuar y que esto no va a ser un regalo, sino que los chilenos cuando piden plata efectivamente la devuelven, así que ahora le toca a los bancos, dice el ministro de Economía Lucas Palacio. Siguen arriba los chuchis. Nos compró el nombre del programa. Esto no es un regalo. Sí, esto no es un regalo. 2-0 arriba de los chutis. Siguiente pregunta. Te tengo fe con esta, Marco. Ya. Nombre. Nombre y apellido, por supuesto. Nombre del profesor de la Universidad Católica que hizo polémicos comentarios al llamar a sus alumnos a trabajar o conseguirse plata para poder conectarse a internet y poder participar de las clases. Ah, yo ayer di la noticia. Yo vi el video, pero el nombre del gallo. Ah, no, no sé. Yo, entonces, Marcelo. Se llama el profesor Scrooge. No, yo ayer di la noticia. Álvaro Paul se llama. Bien, Marco, te felicito. Mira, nadie había neurona llegado con el nombre Álvaro Paul o Álvaro Paul. Paul. Ayer, oye, fíjate que el rector. Teníamos el audio, de la... era increíble, ¿eh? El rector, sí. Yo también lo vi. Lo oí. El rector, el rector de la Católica, Ignacio Sánchez, dijo que no, rechazaba profundamente el llamado del profesor, que no era la forma, que no. Oye, todo es que mal. Es una cuestión muy, que muy no, linda que todo dice. Mal. Hay una cosa muy linda que dice. Dice, ustedes podrían trabajar de meseros en el McDonald's. Primero, los McDonald's están cerrados. Y segundo, ¡no, sí, hay meseros! Es comida rápida, menos, autoservicio. Tiene menos calle que Venecia. Menos... Bueno, sí, bueno, no. Que Venecia. Ahí llegó tiene mi gato. Menos calle que Venecia, oye. Bueno. Había gente aquí en Twitter que daba otros nombres, nada que ver. Gente que no son profesores. Mira, aquí una persona me dice que dónde se contestan las preguntas. Por acá. Por ahí mismo. Por aquí. Por ahí. Vamos 2-1. Ya. Es que estoy respondiendo en vivo. Siguiente pregunta. A ver. Hablemos de un verdadero clásico de Semana Santa. Tú ya lo nombrabas, Marcelo, te escuché. Jesús de Nazaret. La película sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Que, tú bien dijiste, Marcelo, nuevamente va a ser emitida por TVN. Y la pregunta es, ¿desde qué año TVN la emite sin falta? Ah, llegan como 20 años, yo creo. Desde el año 2000. Quiero que me digas, No. 1995. No. Hoy, Rodri Wong dijo desde el 82. ¿Es tanto? Sí. ¿Cómo puede ser? Efectivamente. No te puedo desde creer. 1982 que TVN emite Jesús de Nazaret. ¿Y la película de cuándo es? Del 86. ¡Oh! Esa no era la pregunta. Esa no era la pregunta. No era la pregunta. Marcelo, por la miércale. Ya no sé si hacer la próxima pregunta porque van perdiendo. La Villa Marina. No, dale nomás. Ya, voy. A ver. Un día. La película del 77. Hoy. Oh. Un día como hoy. Del 2019, hoy. Es decir, el año pasado, en esta misma fecha, se sacó la estatua y la placa de Renato Poblete del Parque Fluvial. Fue rebautizado ese lugar. Sí. Marcelo, te voy a eliminar. No, pues yo no he dicho nada, ya. Estoy callado. ¿Cómo se llamaba el ex Parque Fluvial Renato Poblete? Antes. ¿Cómo se no se llama? O sea, ¿cómo se llama ahora? No, pues, Parque ¿cómo de la se familia. Llama? ¿Seguro? Eso es, sí. Parque de la Familia, sí. Bien, era fácil. Era votado de fácil. Pero lamentablemente. Aplausos. Aplausos. Espontáneos. Pero lamentablemente, chicos, perdieron igual. 3-2. Pero es que tú dijiste. No, espérate. Dijiste cómo se llamaba y por eso no. Teníamos la respuesta lista. Pero sí. Pero cómo se llamaba. Antes te la dio. Llamado, te la di. Te di el punto. Te dio el te punto, di pero. El punto. ¿Y no valía, no valía tres? No, ¿por qué? Pero no. Lo siento, perdieron. Bien el pueblo. La canción, nano. Pasemos el trago amargo. ¿No? Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, aquí estamos, cuando son las 9:19, Marcelo. ¿Cuántas tallas le habrán echado siempre a los que se llaman como quien hoy día está de santo, de metro y medio, etcétera? Demetrio Remedi. ¿Está de santo de metro y medio? ¿Existe? De metro y medio. Demetrio. Y de, Demetrio cuadrado. También. Demetrio cúbico. ¿Tú, ¿Ustedes conocieron algún Demetrio alguna vez? Demetrio. Sí, creo que sí. ¿No era Remedi? Creo que sí. Era Demetrio Remedio, ¿no? No, se llama Remigio. No, Remigio. ¿Y el hermano se llama Demetrio, po? ¿O no? ¿En serio? En un, Demetrio y Remigio no, trabajaban en una orquesta. ¿Había una película de un gladiador que se llamaba Demetrio o no? Máximo. El manto sagrado. El manto sagrado, ¿o no? Que también es como religiosa. ¿O no se llamaba Demetrio? Pero la voy a ver el fin de semana. Demetrio de Macedonia, dice acá. Ah, mira, ahí tiene uno. El asediador de ciudades. Mira el medio título que tenía. El asediador de ciudades. Bueno, oye, ya, a ver, cosas que pasaron un 9 de abril en la historia. Se estrena La Pérgola de las Flores del año 60. ¡Qué buena! ¿Quiere flores, señorita? El año 99 ha afectado... ¿Ah, sí? Es que nuestra propia... Jesucristo Superestrella, en La Pérgola de las Flores. Es nuestra propia gran ópera rock. Sí. Oye, ya vamos con la encuesta. Real. Pero espérate un poquito. El 99, afectado por el 91, fallece el cardenal Raúl Silva Enríquez. Y los cumpleaños del día de hoy: Marc Jacobs, Katy Barriga, que ya le habíamos dicho, Miguel Crispi, el diputado de RD, y la actriz Kristen Stewart. Oye, mi papá hubiera estado de cumpleaños hoy día, fíjate. Así un saludo para él, un recuerdo. Sí, pues. Bueno, y de las actividades, no, yo creo que ya no podemos hacer nada ya a esta altura, ¿no? Estamos. Algo, una actividad tenía el presidente Piñera hoy, yo creo que con eso Lucas sería Palacio, importante. Explica a los emprendedores los nuevos beneficios para las pymes del Plan Económico de Emergencia. Y ya, después hay mucho control en mercado y por el tema de los pescados, ¿eh? Ese es el tema del día, por llamarlo así. Marcelo, la encuesta. Ya. La encuesta del día de hoy, vamos a ver inmediatamente cómo anduvo la cosa. Oye, íbamos tan bien al principio, ¿eh? 828 votos. ¡Ah! ¿Cómo que se está... ¡Qué mal! Se ha estabilizado la encuesta con la nueva forma de que la gente se quede en la casa, más o menos de los 800 votos. Estaba preguntando, ¿por qué crees tú que fue el motivo del despido de Rosa Ollarse? Un 8,5% no sabe quién es Rosa Ollarse y no sabe. El 8,4%. Sí. El 8,4%. Ha cambiado ahora. Llegamos a 898 votos, 900. El 8,4 es que filtraba datos a la prensa. El 30% es que lo echaron porque no acataba órdenes. Y el 52% es porque opacaba al ministro Mañalich. Ah, mira. Oye, a las 9 de la mañana, la ministra de Transporte, el ministro de Educación y el director nacional de la JUNAEB van a entregar detalles, ojo, por la revalidación de la tarjeta nacional estudiantil, que ahora se puede hacer digital completamente, y también para los alumnos de primer año de universidad, que antes no se podía hacer digital, ahora se puede hacer todo digital, según lo que informan. Marcelo, vamos con nuestros amigos avisadores. Perfecto, no hay problema. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. ¿Sabías que si eres pyme y estás en BCI, puedes asegurar tus pagos hasta por 6 meses en tu crédito hipotecario? Acceder a capital de trabajo adicional o reorganizar tus créditos comerciales. Solo tienes que contactar a tu ejecutivo o entrar a bci.cl. Oye, esto es a partir de esta semana, a partir del 7 de abril. BCI, seamos diferentes. Queremos que te quedes en casa y por eso recuerda que desde tu PC o celular puedes hacer compras, pagar cuentas, transferir o lo que tú quieras, no salgas. Así te cuidas y cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Invertir es una gran decisión y una inmobiliaria fundamental, lo sabemos, por eso queremos ayudarte. Invierte en Ecocostas, un gran proyecto en Concón con departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y lo mejor, Glam Plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl, tu felicidad, nuestro compromiso. Ahora viene el coleccionista, ¿eh?